damos muchas gracias al Señor que nos vuelve a permitir reunirnos en este lugar que nos ha prestado hasta el día de hoy por su gracia y nos ha dado para todo lo que hemos necesitado. Gracias damos a Dios por cada invitado, por cada invitada que está con nosotros, ya sea la primera, la segunda o la tercera ocasión. Que Dios les bendiga y ojalá que no sea esta la única vez, sino que vuelvan muchas veces más a acompañarnos. Y es para nosotros un gran, gran gozo el que ustedes estén aquí presentes. ¿La iglesia dice amén? No, no, no, no. A ver, ¿la iglesia dice amén? Eso, ahora sí van a tener ganas de regresar. Y vamos a presentar, con la ayuda de nuestro Señor, este mensaje. A algunos quizá no les va a gustar. Otros, ojalá que más que gustarles, lo pongan en práctica en aquella área de oportunidad que tengan para corregir como yo mismo lo siento en mi vida. Y el tema se titula Aprendiendo del Maestro. Ahora vamos a la parte número 12. Aprendiendo del Maestro. ¿Quién es el Maestro del que estamos aprendiendo? El Señor Jesucristo. El Maestro de Maestros. El Maestro por excelente. El único perfecto, sin error, sin nada que le pudiéramos señalar. A todos los demás tenemos algunas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Y el Señor es perfecto. Bueno, comenzamos con la introducción. En el Sermón del Monte, ese que ya comenzamos a ver en las células, que está en Mateo capítulo, ¿qué? Comienza en el Mateo capítulo 5. Muy bien, están poniendo atención a los estudios. Ahí en Mateo capítulo 5 comienza el Sermón del Monte. Pero nosotros ahora vamos a ver algo que enseñó y que está en el capítulo 7, no en el capítulo 5. Versículos 13 y 14, él dice así, entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde? A la perdición. Dice, pero, dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos, en estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, dos caminos con sus respectivas puertas. Un camino que es espacioso, porque uno puede hacer lo que se le antoje, lo que se le pegue la gana. Puedes hacer lo que tú quieras, ese es el camino espacioso. ¿Pero a dónde lleva? Lleva a la perdición. Y el otro es un camino angosto porque tiene restricciones, tiene límites, pero lleva a la vida eterna. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿estás en el camino, Gina, estás en el camino que lleva a la vida? ¿Estás en el camino que lleva a la vida? Este camino es solo uno. ¿Sí sabían eso? Nuestros invitadas, invitados, ¿sabían que este camino que lleva a la vida eterna solamente es uno? No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solamente es un solo camino el que lleva a la vida. ¿Cuál es ese camino? Será la pregunta. ¿Cuál es? El Señor Jesús responde esta pregunta. La leemos allá en Juan 14 y voy a presentar aquí desde el 4 hasta el 6. Está hablando Jesús a sus discípulos, los tiene reunidos, ya está próximamente a despedirse de ellos, de irse de aquí, y les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Así comienza a decirles, sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y entonces lo interrumpe Tomás y le dice, oye, maestro, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahí están leyendo ustedes al frente. No, Gina, ya te pasó, Juan 14, ahora sí. ¿Y sabéis a dónde voy? Dice, ¿y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contesta, yo soy, en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Dónde está el Padre? En los cielos, ¿verdad? Así que nadie va al cielo si no es por quién. Por Jesucristo. Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Es el único camino al cielo, Jesús, no hay otro, no hay otro. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni quien ustedes quieran poner, No hay otro, solamente hay un solo camino. Nadie va a ir al Padre, nadie va a ir al cielo, sino es que únicamente a través de Jesucristo. Él es el camino. Jesús es el camino por donde debemos andar una vez que hemos tomado la puerta estrecha, que es la fe puesta en Él. Y en ocasiones, cuando Jesús invitaba a un nuevo discípulo, Él simplemente le decía una palabra, ¿saben cuál es? Decía, sígueme. Así. Cuando iba a invitar a un nuevo discípulo, en ocasiones le decía nada más, sígueme. Veamos ejemplos, Mateo 9, versículo 9. Ahí en Mateo 9, 9 dice así, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Otro ejemplo, Juan 1, versículo 43. Juan 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. Así que ya tenemos a Mateo, nomás le dijo, sígueme. Estamos aquí con este Felipe y le dice, sígueme. Un ejemplo más, nomás que no sabemos el nombre, Mateo 8, versículos 21 y 22. Mateo 8, 21 y 22 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Y luego agregó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú, sígueme. ¿Se fijaron? Así decía en ocasiones el Señor cuando invitaba a un nuevo discípulo. Hey, tú, sígueme. Sígueme. Él dice, sígueme porque Él es el camino. Juan 14, 6, yo soy el camino, dice Él. Por eso nos dice, sígueme, yo soy el camino, sígueme. Miren ustedes, imagínense por un momento que ustedes quieren llegar a un cierto lugar que está allá, pero en medio está un campo minado, de esas minas terrestres. Ustedes quieren llegar hasta allá. Y un hombre que está parado ahí enfrente de ustedes, que conoce exactamente dónde está cada una de las minas, les pregunta, ¿quieres llegar hasta allá? Sí. Bueno, sígueme. ¿Qué harían? ¿Se irían por donde se les pega la gana? No, yo me iría atrás de él, pegadito, y donde él pise, ahí yo piso. Donde quede la huella de su zapato, ahí yo pongo la mía, y la otra, ¿no es cierto? Así me aseguro de que no pase nada. Eso es exactamente lo que nos dice Jesús. Yo soy el camino, sígueme. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos ir detrás de Él y seguir sus pisadas, es decir, seguir su ejemplo, su buen ejemplo. Siempre es bueno para Él, siempre es buen ejemplo de parte de Él. Debemos seguir su ejemplo. Y hoy vamos a aprender que como parte del ejemplo que nos dejó en la vida Jesús, fue una cualidad, no les va a gustar a algunos, es una cualidad por la cual, es la que vamos a aprender hoy a seguir, una cualidad por la cual muchos no quieren ser cristianos. Dicen, no, yo mejor no, yo no quiero ser cristiano. Y otros que dicen ser cristianos, se les reconoce que no es cierto que son cristianos, porque no están haciendo lo que vamos a ver hoy. Y esa cualidad, ¿saben cuál es? Cualidad es santidad. ¡Uy! Se lo repito, santidad. ¡Uy! ¡Qué miedo, ¿verdad? Vamos a ver esa cualidad del Señor Jesús y que ahora nos dice, sígueme. Es decir, tú haz lo mismo. Empecemos con el punto número uno después de la introducción. Punto número uno romano de este mensaje. El único absolutamente santo. El único absolutamente santo. Las Sagradas Escrituras nos dicen contundentemente un pasaje que encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23, y que dice así, por cuanto todos pecaron. ¿Quieren repetirlo? Por cuanto todos pecaron. Y luego sigue otra cosa más. Pero nada más ahí me quiero quedar. Por cuanto todos pecaron. Este versículo, la Biblia nos está diciendo que todas las personas que hemos vivido y estamos viviendo en el planeta Tierra, Todos hemos pecado. Desde Adán a Eva hasta nuestros días, todo hombre y toda mujer hemos pecado. Aún los grandes héroes de fe que están en la Biblia, en la palabra de Dios, aún ellos también pecaron. Empezando con Adán mismo. Y síganle, por ejemplo, con Noé, síganle con Job, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés. Y después síganle con todos los reyes, ¿verdad? Entre ellos David. Y después con los profetas, Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, etcétera, etcétera. Y nos vamos al Nuevo Testamento, todos los apóstoles, empezando con el apóstol Pedro, y síganle con todos los demás, hasta llegar al apóstol Pablo, todos pecaron, Timoteo, el que quiera, Lucas, etcétera. Este Mateo que ahorita leímos, también pecó, Felipe también pecó. Y todas las mujeres también, no se sientan que ustedes están, son la excepción. Desde Eva también, Eva pecó. Y sígale con otras mujeres conocidas en la Biblia. Sara, por ejemplo, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, Lea y Raquel, esposas de Jacob. Y le seguimos más y más. Débora, esa juez, y Ruth, y Esther. Y nos podemos ir al Nuevo Testamento. María misma pecó. Marta, Priscila, Loida, Lidia, etcétera, todas y todos hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. No se enojen conmigo, lo dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que solamente hay una sola persona que nunca pecó. Si ustedes han escuchado de alguien más, no viene la Biblia. La Biblia nada más dice de una sola persona que nunca pecó. ¿Y esa persona quién es? Jesús. Vamos a leer, por ejemplo, unos cuantos pasajes que nos dicen esto. Romanos 5, versículos 17 y 18. Romanos 5, 17 y 18. Empieza hablando de un hombre. Ustedes díganme quién es. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese uno solo? ¿Por el cual vino la muerte a toda la humanidad? Adán. Por la transgresión, por uno que fue pecador, Adán, vino la muerte a todos los seres humanos. Adán. Y luego dice, mucho más reinarán en vida, ¿por cuántos? Por uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Por uno solo que fue pecador, vino la muerte a todos, pero por uno solo que fue justo, vino la vida eterna, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, porque no hay otro más que uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Tú puedes llegar a tener la vida eterna gracias a uno solo que tuvo una vida perfecta, sin mancha y sin pecado, y que ofreció esa vida en la cruz del Calvario por tus pecados. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Ese es el mensaje de la Biblia más importante. Así que por el pecado de uno solo, Adán, vino las consecuencias para toda la humanidad. Pero por la perfección de vida que tuvo Jesucristo, vino para nosotros la vida eterna. Esa vida que fue ofrecida en la cruz del Calvario. Otro texto, Efesios 4:13. Dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? A un varón, ¿cómo es él? Perfecto. Se nos pide a nosotros que procuremos, que nos esforcemos por llegar a ser como Jesucristo, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro texto más que nos habla, está hablando de Jesús, Hebreos capítulo 7, versículo 26. Si ustedes ven el contexto, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Hebreos 7, 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y ahora vean cómo se menciona que es él. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Se fijaron? La Biblia enseña entonces de una sola persona que nunca pecó. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, que ha sido nuestro sumo sacerdote y se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y un último pasaje, primera de Pedro 1:19. Y hay más. Al ratito vamos a ver otro. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Se fijaron? De nadie más se dice esto en la Biblia. De nadie más, hombre o mujer, de nadie. Solamente de Jesús. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Y porque él era sin ningún pecado en toda su vida, él pudo retar a los que se le oponían. ¿Saben cómo? Les dijo una vez en Juan 8, versículo 46. Les dice así, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me puede acusar que he cometido algún pecado? ¿Quién? Si yo les hago esta pregunta a ustedes, me van a sacar una listota así largota. Pero Jesús les dijo, ¿quién de ustedes me puede acusar de que cometí algún pecado? Nadie. Nadie. Ahora alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que Jesús no fue tentado como yo he sido tentado. Él no ha tenido las tentaciones. Él no tuvo las tentaciones que yo he tenido. No, no, no. Se equivoca. Jesús sí fue tentado desde el momento en que él, de ser Dios, se convirtió en un hombre como nosotros, recibió las mismas pruebas y tentaciones que nosotros los hombres. Las mismas. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice así, Hebreos 2, 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿siendo qué? Tentado, él fue tentado. Acabamos de ver en las lecciones en la casa, en los hogares, en Mateo, las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Bueno, dice, él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que sí, él también fue tentado, así como nosotros somos tentados, solamente que hay una diferencia. Nosotros somos tentados y muchas veces caemos en la tentación, pero él nunca pecó. Él nunca pecó. Hebreos 4, versículo 15. Otro versículo más que dice que él nunca pecó. Hebreos 4:15, y de nadie más en la Biblia se dice esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice más? Sin pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Todas las tentaciones que las tenemos nosotros, él también las tuvo, pero él no pecó. ¿Se fijaron? Pero sin pecado. Así que la vida del Señor Jesús, estamos aprendiendo de él, nos enseña con su vida que él fue una persona que vivió en una perfecta santidad. ¿Sí o no? Perfecta santidad. Nadie le puede acusar de que cometió algún pecado. Ni una mentirita, ni una cualquier cosa. Nada. Nada. El ejemplo que nos dejó es un ejemplo de santidad. Muy bien. Así que pasamos al punto número 2, Romano, que dice, nos dice, sígueme. Nos dice, sígueme. El camino que el Señor Jesús nos dejó, y acuérdense que Él dijo, yo soy el camino, Jesús es el camino, y ese camino que el Señor Jesús nos dejó es un camino de santidad. Y ahora nos dice, sígueme. Quizá alguno se preguntará, bueno, entonces esto significa que voy a tener que dejar algunas de las cosas que me gustan. Sí, eso es lo que significa, vas a tener que dejar algunas cosas que te gustan. Eso significa que voy a tener que dejar algunas cosas que me dan placer. Sí, vas a tener que dejar algunas cosas que te dan placer. Eso significa que voy a tal vez a sufrir por ser bueno en un mundo lleno de maldad. Sí, eso significa, vas a sufrir por ser bueno en un mundo lleno de maldad. Eso significa que voy a padecer por decir la verdad en un mundo lleno de falsedad? Sí, exactamente eso significa. ¿Significa que voy a padecer por ser justo en un mundo lleno de injusticia? Sí, exactamente eso significa. Eso es lo que quiere decir tener una vida de santidad. El Señor Jesús lo dijo muy claramente ahí en Lucas 9:23. Gina, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, va a tener prosperidad, va a tener bienes materiales, pida lo que quiera, etcétera. No, eso es lo que enseñan en algunas partes. Pero Jesús no dijo eso, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, decís, sufra, y luego, sígueme. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, haga morir su yo, su ego, su egoísmo, sus propios gustos, sus placeres, mátelos, muérase. Así que, la santidad exactamente significa hacer morir el yo y seguir las pisadas ¿de quién? Del Maestro. Él es el camino y nos dice, sígueme. Como decía el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se fijaron? Así debemos decir. Por eso es que muchos, como decía hace rato, muchos que se dicen cristianos, no les gusta que se predique de este tema de santidad. No les gusta oír mensajes acerca de santidad, aborrecen ese tema de santidad, muchos que se llaman cristianos. Prefieren que se les predique del infierno. Mejor predícame del infierno, pero no me hables de santidad, eso no lo quiero oír. ¿Por qué? Porque están muy a gusto viviendo en la inmundicia de sus pecados y no los quieren dejar. Y por eso no quieren oír de santidad. Pero hoy aprendimos del Maestro que nos dejó un ejemplo de santidad. Y ahora nos dice, sígueme, yo soy el camino. Alguno dirá, como dijo una vez Pedro, cuando Jesús le dijo, sígueme. Alguno dirá, bueno, sí está bien, yo voy a seguir este camino de santidad, pero primero quiero ver que el hermano fulano, ese que tiene, que es siervo de célula, yo quiero ver que él también deje esa basura que tiene de pecado en su vida y que también empiece a vivir en santidad. Yo quiero ver lo que él también lo haga. O esa hermana que tiene en su casa, esa anfitriona de célula, pero tiene este pecado y este otro y aquel más. Yo quiero ver que ella también cambie y entonces yo también voy a seguir el camino de santidad. ¿Saben qué? Te va a contestar lo mismo que le contestó Jesús a Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sígueme. Se voltea a Pedro y dice, oye, Señor, pero ¿y Juan qué? ¡Ah, también dile! ¡No, pues órale! ¿Y qué le contestó Jesús? Juan 21:22. Que a ti, sígueme, tú, en otras palabras, ¿a ti qué te importa? ¿Qué te importa si ese hermano es un hipócrita cristiano que no quiere obedecer al Señor? ¡Tú sígueme! ¿Qué te importa si esa hermana es una mujer que quiere vivir en la inmundicia de su pecado? ¿A ti qué te importa? ¡Sígueme tú! Así te va a decir el Señor. ¿Amén? Bueno, entonces pasamos al punto número 3. ¿No se han arrepentido de venir hoy? ¿Será? Practicando la santidad. Vamos ahora a practicar, a hablar de practicando la santidad. Vivir en santidad, Gina, vivir en santidad no es una opción para el cristiano. No es si quieres, vive en santidad, y si no quieres, no, no hay problema. No es una opción. Es parte de ser cristiano. Es parte de la naturaleza de un cristiano, de la esencia de ser cristiano, es vivir en santidad. O se vive en santidad, o no se es cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la Biblia. La Biblia dice bien claramente, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Lo quieren leer conmigo? El que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es? ¿O es de Dios? El que practica el pecado es del diablo. Y practicar el pecado es no vivir en santidad. Y también dice lo opuesto. En 1 Juan capítulo 3, pero versículo 9, Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se fijaron? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y el que no lo practica es de Dios. Así que podemos juntar esos dos textos y parafrasearlos en uno solo y decir algo así como esto. El que practica el pecado es del diablo. Y el que practica la santidad es de Dios. Y yo les pregunto, ¿de cuál de los dos eres tú? ¿De cuál es? ¿De los primeros o de los segundos? ¿De los que practican el pecado o de los que practican la santidad? Los que practican el pecado son del diablo, los que practican la santidad son de Dios. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Por eso digo que ser cristiano no es una opción. Es parte de ser cristiano. Es la esencia de ser cristiano. La santidad se puede practicar, llevar, se puede reflejar en diferentes aspectos de nuestra vida. Y yo quisiera empezar, número uno, en el núcleo familiar. Uy, aquí sí les va a dar miedo a algunos. En el núcleo familiar. Miren, el primer lugar donde el cristiano debe reflejar su santidad o su nivel de santidad que tiene es en el hogar. En el hogar. Allí, hermanos y hermanas, sí o no, ahí nos comportamos como realmente somos. Ahí nos quitamos esas máscaras que nos ponemos cuando venimos aquí a la iglesia o cuando estamos allá en algún lugar público. Ahí nos quitamos la máscara en el hogar. Ahí nos conocen como realmente somos. Allí sale lo que hay en nuestro corazón. Ahí en el hogar, ahí en la casa, sale lo que hay en nuestro corazón. Como dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ahí sale lo que hay en el corazón, que pudiera ser amargura, enojo, ira, odio, rencor, gritería, maldiciones, pleitos, maltratos físicos, psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso está saliendo en tu hogar, de ti, cuando estás en la casa? O pudiera ser lo contrario, pudiera ser que esté saliendo de nosotros un trato amoroso, cariñoso, bondadoso, generoso, hacia nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, según el lugar que ocupemos dentro de la familia. El hogar de una familia cristiana debería ser un lugar donde se respira un ambiente de armonía, de unidad, de gozo, de paz, de felicidad. Amén. El hogar de una familia cristiana debe ser un lugar que invite a otros que no son cristianos todavía a seguir a Jesucristo. Que digan, yo quiero tener una familia como esa, me voy a hacer también cristiano. Así debería ser el hogar de una familia cristiana. Y no al revés, un lugar donde él vea a otros y rechacen a Jesucristo. Yo les platicaba hace dos domingos de un hombre muy conocido llamado Gandhi. ¿Se acuerdan? Él tuvo, les dije, dos experiencias negativas por las cuales rechazó a Jesucristo, no se hizo cristiano. Ya les conté la primera, la otra vez, que quiso entrar a un templo cristiano para conocer cómo era, qué se decía, qué se hacía. Y cuando va entrando por la puerta, los que estaban de ujieres ahí, lo corrieron. Le dijeron, no, esta iglesia no es para los de tu raza. Los de tu raza están allá a tres cuadras. Vete, hay una iglesia allá de qué lado. Y se fue sentido, se fue con resentimiento. Dijo, no, esto no está bien. La segunda mala experiencia que tuvo Gandhi fue que tuvo necesidad durante un poco de tiempo de hospedarse en la casa de una familia cristiana. Fíjense. ¿Y qué creen? De ver lo mal que se llevaban los miembros de esa familia cristiana, de ver cómo se hablaban, cómo se gritaban, cómo se insultaban, cómo había envidias, egoísmos, pleitos, griterías, maldiciones, él dijo, no, no vale la pena ser cristiano, yo no quiero ser como ellos. Es mentira, dijo, eso de que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es falso. Y se fue. ¿Cómo es nuestro hogar? ¿Quieren saber qué tan buen cristiano es un hombre? Pregúntenle a su esposa, pregúntenle a sus hijos y a sus hijas. El testimonio de ellos es más válido que la gente de afuera. ¿Quieren saber qué tan buena cristiana es una mujer? Pregúntenle a su marido, pregúntenle a sus hijos y a sus hijas. Ese testimonio vale más que los que lo ven de allá afuera, dando una apariencia que no es. ¿Todavía están aquí? Bueno, si alguno se quiere salir, adelante. Practicando la santidad también en el aspecto número 2, sexual. El aspecto sexual. También hay la santidad, por supuesto, requiere, exige abandonar toda inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual. Algunos casados, al venir a Jesucristo, si realmente han puesto su fe en Él y han nacido de nuevo, tendrán que dejar definitivamente esa relación que tienen con una mujer que no es su esposa. O algunas casadas tendrán que dejar esa aventura que tienen con ese hombre que no es su marido. Eso se llama adulterio y es pecado. Falta de santidad. Otros y otras que no están casados ni casadas tendrán que dejar de practicar esas relaciones que tienen indebidas, íntimas, con su novio, con su novia o su amante. Eso se llama fornicación y es pecado también. La Biblia dice que solamente hay tres formas en que puede haber una relación íntima entre un hombre y una mujer. Solamente hay tres. Y de esas tres, solo una es santa. Y las demás son pecado. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Esa es una. ¿Y cómo es? Honroso. Lecho sin mancilla, dice. La segunda, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Son tres: matrimonio, fornicación o adulterio. ¿Cuál de los tres estás practicando? ¿Cuál de los tres? Solo uno de ellos es santo, el matrimonio. Los demás es pecado. Y el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Si estás practicando alguno de esos otros dos, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. Otros también deberán abstenerse del placer que les causa contemplar la pornografía. Ya sea a través de revistas, ya sea por el cine, ya sea por televisión, ya sea por internet o ahora hasta por celular. Estar contemplando a una mujer, por ejemplo, y deseándola, es pecado ¿de qué? De adulterio, dijo Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Adulteró con ella en su corazón. Y eso se hace en la pornografía. Adulterio. Bueno, en el núcleo familiar, en el aspecto sexual, y también número 3, en el aspecto moral. En el aspecto moral. La santidad también se debe reflejar en el aspecto moral. Esto quiere decir que algunos van a tener, de ahora en adelante, si quieren vivir en santidad, abstenerse de, por ejemplo, practicar la costumbre mala de decir mentiras. Y ahora ponerse a practicar el decir siempre la verdad. ¿Amén? Decir la verdad. aunque a veces no nos convenga. Otros quizá van a tener que dejar esa práctica del chisme o de la murmuración, que también son pecado. Ahí viene la Biblia. Van a tener que ponerse a practicar la discreción, o sea, callarse la boca, y el contentamiento, en lugar de estarse quejando. Otros van a tener que poner en práctica valores que ahorita no están desarrollados muy bien, como son la honradez, la honestidad, la honra, el respeto, el honor, etcétera, en el aspecto moral. ¿Y qué decir de los vicios? El alcohol, el tabaco y otro tipo de drogas. La Biblia dice que nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto no debemos permitir que ninguna de estas cosas, esas sustancias tóxicas, contamine el templo, lo ensucie el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Bien, practicando la santidad en el núcleo familiar, en el aspecto sexual, en el aspecto moral, y ahora número 4 también, en la idolatría. En la idolatría. La santidad también incluye apartarse de toda forma de idolatría. De toda forma de idolatría. La idolatría se da de diferentes maneras. La que más conocemos, la más común: imágenes, esculturas. No toda imagen y escultura constituye un acto de idolatría, el tenerlo en casa o en alguna parte. Aquí mismo hay algunas figuras. La misma pantalla, ¿verdad? Pero toda aquella imagen o escultura que te provoca un deseo de estar contemplando, de un deseo de tenerle reverencia, culto, adoración, o rezarle, o inclinarte ante ella, eso es pecado de idolatría. Ese es un ídolo que has convertido a esa figura, a esa escultura, a esa imagen, estás convirtiendo en un ídolo, y eso es pecado, un pecado que Dios aborrece. Si lo tienes, deshazte de él, quítalo de tu casa donde lo tengas. Es pecado si quieres vivir en santidad. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5, dice así. Éxodo 20, 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Qué hay arriba en el cielo? Estrellas, pero ¿qué más? Sol, la luna, ¿qué más? ¿Más ahí arriba? Están los ángeles, está Dios, está Jesús, están sus santos y sus santas que ya murieron, ya están con el Señor. Allá está María, allá está José, allá está Pedro, allá está Pablo. En el cielo dice: no te harás imagen de ninguno de ellos. Porque dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo. Amén. Lea su Biblia, ahí dice. Hacerlo es pecado, falta de santidad. Y el que practica el pecado no es de Dios. No te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego dice: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se fijaron? Para Dios, alguien que practique ese tipo de idolatría es alguien que lo aborrece. Así lo interpreta Dios. Si tú tienes esas imágenes y esculturas que te provocan eso en tu corazón, tú estás aborreciendo a Dios. Así se lo siente Dios. Porque al único que se debe adorar es a quién. Es a Él. Al único que se debe rendir culto a quién es a Él. Al único ante quien nos debemos arrodillar es ante Él. Y no nos debemos hacer imagen de Él. ¿Qué imagen le vamos a hacer de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién sabe? ¿Quién lo vio? Levante la mano. ¿Quién ya lo vio? ¿Quién conoce cómo es físicamente? No, ¿saben? Por eso es que nunca se ha presentado así, para que nadie le haga una imagen, una escultura, y la quiera adorar. Menos de otras cosas. Menos. Pero también hay otras formas de idolatría, decía yo. Por ejemplo, el amor a las riquezas. El amor a los bienes materiales. Se llama avaricia. Y la avaricia, dice la Biblia, es idolatría. Por eso una ocasión se acercó a Jesús un joven que tenía este problema, este pecado de avaricia. Su Dios era el dinero. Y lo quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿sabes? Ese joven rico le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces sígueme. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se fue triste, dice la Biblia, porque tenía muchas posesiones. No. No, pues no. Esa es otra forma de idolatría. Idolatrar las riquezas, los bienes materiales. Por eso Jesús dijo allá en Marcos 10:24 dijo, hijos, cuán difícil, dice, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Va a ser muy difícil. Y lo comparo con una figura, ¿se acuerdan? Más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Porque su Dios son las riquezas. Su ídolo son las riquezas. Pero todavía hay otra forma más de idolatría. Más común, quizá ustedes digan, bueno, yo no tengo imágenes, esculturas que las adore, ¿no? Tampoco el dinero para mí es mi Dios, ¿no? Pero quizá otra forma más sí, que es el amar a algún ser querido más que a Dios. Padre, madre, hijos, esposo, esposa, más que a Dios. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida y se lo merece, o no quiere nada. O le damos el primer lugar o nada, punto. Y a veces algún ser querido, algún hijo, alguna esposa, algún esposo, algún hermano, quién sabe, una mamá, un papá, lo tenemos más en amor, más que a Dios. Y dejamos a Dios, y dejamos de servir a Dios y cualquier cosa, porque primero está ese familiar o esa amistad. Eso también es pecado de idolatría. Y Jesús por eso lo dijo en Mateo 10:37, fíjense qué fuerza, qué frase, qué expresión tan fuerte. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se fijaron? Es idolatría también. Es pecado. Por eso, aquel hombre, hace ratito lo leímos, que le dijo a Jesús, Jesús, yo te voy a seguir, nada más espérame a que fallezca mi padre, ya lo sepulte, y entonces te voy a seguir. ¿Se acuerdan aquel hombre que le dijo eso? Lo acabamos de leer hace ratito. Señor, espérame, nada más que muera mi papá, ya está viejito, ya que se muera lo entierre, ahora sí te voy a seguir. ¿Qué le contestó Jesús? Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué él quiere qué lugar? El primero. Ah, deja que me jubile, entonces sí te voy a servir. Sígueme. Deja que se muera mi marido que no es creyente, entonces sígueme. ¿Verdad? Sígueme, dice el Señor. Bueno, hay muchas otras más formas de reflejar la santidad en nuestras vidas, me llevaría muchísimo tiempo, no alcanza. Solamente quiero agregar una más. Y es la última, el número 5, en el perdonar. Conocí hace tiempo a un hermano que daba mucho énfasis, hablaba mucho y daba mucho énfasis a la santidad, a la importancia que tenía que un cristiano viviera en santidad, y tenía razón. Es algo muy importante. Dije que es parte de ser cristiano, vivir en santidad. Y por eso él se cuidaba mucho de sus aspectos en lo moral y en lo sexual, de guardarse en santidad delante de Dios. Era muy cuidadoso. No participar en cosas que no fueran correctas, santas, en el aspecto moral y el aspecto sexual. Pero un día este hermano se disgustó con otro. Se hicieron de palabras y se enojó mucho, y entonces se fue enojado de la iglesia donde él asistía. Y se fue bien enojado, con mucho rencor duro. Creo que hasta el día de hoy. Mi intención de mencionar este caso no es criticar ni juzgar a ese hermano. Lo que quiero decirles con este ejemplo es que la santidad también incluye el saber perdonar. La santidad también incluye el saber perdonar. La palabra de Dios advierte claramente en Efesios 4:26, un texto que conocemos mucho, que dice: airaos, porque cuando alguien nos hace alguna cosa ofensiva, no nos vamos a poner con una sonrisa, ¿verdad? Nos enojamos. Es natural enojarse. Y dice la Biblia, está bien, enójate. Por un rato enójate. ¿Por cuánto rato? Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si una persona se enoja con su hermano o con alguien, dice la Biblia, bueno, está bien, te ofendió, te dijo alguna cosa fea, grosería, está bien. Pero si al otro día sigue enojado, ya es pecado. Y si luego sigue otro día más y sigue enojado, sigue pecando. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Y no perdonar es pecado. Y si al otro día sigue enojado, sigue pecando porque no ha perdonado. Y pasan 4 días, y pasan 5 días, y otro día, y otro día, y otro día, y todos los días, y todos los días sigue enojado, y pasa una semana, y pasa un mes, y pasan 6 meses, y sigue enojado. Está pecando todos los días, está practicando el pecado de no perdonar. Y el que practica el pecado, dice la Biblia, ¿de quién es? Del diablo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense la próxima vez que los haga enojar a alguien. Porque el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. También la santidad incluye el saber perdonar y a tiempo. Conclusión. Jesús vivió una vida santa, sin mancha, sin pecado. Y por eso la gente decía de él que hablaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, que eran unos hipócritas. Y ahora nos dice, sígueme, yo soy el camino, ¿verdad? Él vivió una vida de santidad perfecta, y ahora nos dice, sígueme, yo soy el camino. Ahora, antes de que ponga lo siguiente, quiero decir, me da mucho gusto, me siento emocionado y motivado de ver que hay muchos que se han despertado, especialmente jóvenes, para ir y predicar el Evangelio. Como decía el hermano Abundio, nos han rebasado. Me siento obsoleto delante de ustedes. porque nos ponen un gran ejemplo. Qué bueno que lo hagan, que lo sigan haciendo, ojalá que no se cansen pronto. Pero les quiero decir algo, y es lo que sigue aquí a continuación, a ustedes especialmente y a todos los demás. La mejor manera de proclamar el mensaje de salvación y vida eterna al mundo es respaldándolo con una vida santa. Amén. Respaldándolo con una vida santa. Es difícil que alguien crea tus palabras si tus hechos dicen otra cosa. Grábense esto, el ser y el hacer, que es lo que ustedes están haciendo, hacer, deben ir juntos. El ser, tu manera de ser y tu hacer por el Señor, deben ir juntos. Ninguno de ustedes piense que porque hace mucho por el Señor, que porque ahora está sirviendo más al Señor, Él va a pasar por alto su manera de ser. No lo piensen. Eso no es cierto. Les pongo un ejemplo de la Biblia. El rey David. ¿Cuánto hizo precioso el rey David para Dios? Fue hermosa su vida para Dios. Desde jovencito, confiando con toda su fe en el Señor, se enfrentó a aquel gigantón Goliat y con una sola piedra. Y yo dijo, tú vienes a mí con arco, con flecha, con escudo, con quién sabe qué, con... Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y ¡pum! Se lo echó. ¿Verdad? Fe en Jesús, fe en Dios. Y después, ¿qué hizo también? Le compuso unos preciosos salmos, bien bonitos cantos que le, para exaltar al Señor, bien bonito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué bonito! Y además él fue un generoso, fue generoso pero enormemente para ofrendar a Dios. Él no se estaba fijando así de contar, a ver cuánto traigo. Pues, no, él, todo lo que traigo aquí, ahí va, ¡faz!, como la viuda pobre. Él fue generoso para dar al Señor. Muchos de los materiales, oro, plata, bronce, maderas, que se usaron para la construcción del templo, él los dio. El templo no lo construyó, él lo construyó su hijo Salomón, pero los materiales, él los aportó, muchos de ellos. Fue generoso, hizo mucho para el Señor. ¿Pero qué pasó el día que cayó en pecado? ¿Se la pasó por alto Dios? ¿Se la perdonó? Dijo, bueno, no importa, Davidcito, ha sido muy bueno, así que no me fijo en eso. ¿Verdad que no? Le fue muy mal. Y a partir de ahí su vida ya no fue feliz. Ya no volvió a ser feliz. Y él rogaba, devuélveme el gozo de mi salvación. Por eso les digo, el ser y el hacer deben ir juntos. Amén, jóvenes. Cuiden su vida de santidad. Terminamos con esto. El mundo, más que tropezar como accidentalmente con una piedra, hablando en sentido figurado, parece que busca adrede una piedra donde tropezar para apartarse o para no creer a Dios y al Evangelio. Cuida que no seas tú esa piedra. Señor les bendiga. Gracias.